Bueno, nos vamos a otra nota, esta vez con gente que podemos decir de la casa, ¿no? Porque Óptica Río lleva muchos años aquí en la 36 y para nosotros ha sido un gran aprendizaje, aparte de las posibilidades, las ofertas de lentes para leer o de lentes de sol. Nos han enseñado muchas cosas a lo largo de los años y hoy estamos en contacto con Laura Prestes, que es óptica técnica en Óptica Río. Le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo andan? Muy bien acá, ya en febrero. No sé para ustedes, me imagino que cambia la dinámica, ya pasaron las fiestas. Ya pasó una parte del verano importante, ¿no? Pero el sol está ahí de dictador. Sí, totalmente. Siempre mencionamos que, bueno, que en el verano es donde la radiación UV es bastante más elevada, pero siempre está bueno promover que el lente de sol, o sea, los ojos, hay que cuidarlos todo el año. Sí. Sabés que hace poco hablábamos con una dermatóloga y nos decía de lo importante de esos cuidados que no son, porque ahora pareciera que todo se arregla con el protector solar. Ella dice, no, lo que hay que, sobre todo, hay que darle importancia a las medidas de precaución. Y una es usar lentes de sol. Sí, sí, claro. Como bien decía, bueno, el protector ayuda, por supuesto, pero el lente de sol ayuda a prevenir lo que es también alrededor del ojo, la piel alrededor del ojo, cuida futuras afecciones que puedan suceder. Exactamente, exactamente. Y eso para todas las edades, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre está bueno a los más chiquitos, inculcarles el hábito de usar lente de sol desde pequeños, por también la importancia de que, bueno, el globo ocular está en desarrollo hasta los 10, 12 años y es fundamental que los chicos usen lentes de sol en tempranas edades. Laura, y ahí está la importancia de que el lente de sol sea un verdadero lente de sol y no sea solamente un tema estético, ¿no? Sí, por supuesto que bueno, el estético ayuda a que usen los lentes de sol, pero es fundamental que tengan el filtro UV correspondiente, 100%, claro. Es decir, 400 nanómetros. Claro, porque uno ve siempre que hay una oferta grande de lentes de sol en varios lugares, pero el tema que uno debería asesorarse, obviamente, en una óptica, en este caso como Óptica Río, para justamente poder adquirir un lente que precisamente se use para el fin que se realizó, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. En la óptica se aseguran que cualquiera de los lentes que lleven van a tener el filtro UV correspondiente. Y bueno, y contamos por suerte con una gran variedad de modelos para todas las edades y para todos los gustos. Y eso que decías es importante, ¿no? Que los niños también puedan ya usarlo, sobre todo en este tiempo. Sí, sí, que los niños empiecen a usar a tempranas edades es fundamental. Y también niños que, bueno, que tienen prescripciones médicas, es decir, graduaciones, para poder hacerlos con graduación también en edades pequeñas. Claro. Y en la óptica estamos viendo en la página, por ejemplo, en Facebook, que hay una liquidación de lentes de sol importante. Sí, estamos con liquidación en lentes de sol, con descuentos buenos a partir de un 18,03, 20, 30 y hasta 40 y 50 en modelo. Oh. hay para todo, para todos los gustos y bueno, y para todo claro. Y no hay que pensar que ahora para qué si ya se termina el verano, porque esto es para usar todo el año. Exacto, es para usar todo el año. Eso es importante, que bueno, que se pueda usar el lente de sol todo el año, no solo en verano, y hasta los días nublados también. Sí, sí. ¿Ustedes notan que la gente va incorporando ese hábito? Sí, de a poco se va incorporando. Yo creo que sí, que de a poco se está usando un poco más lente de sol como protección. Y por suerte ahora también es un accesorio. Sí, exacto, exacto. Para todo el año también se ha sumado, ¿no? Sí. Como sí, accesorio. Sí, bien. Así que tienen que pasar por ahí por 18 de julio 921 esquina Río Branco, entonces. Exacto, los esperamos acá en la óptica. También contamos con promociones, sí. Además de lentes de sol, contamos con promociones de lentes multifocales, ya cuando tenemos dificultad, además de ver de lejos, para ver de cerca, de 2-1. Comprando armas sonicristales multifocales, llevan otro multifocal de regalo que lo pueden llevar de sol también, el de regalo. Eso te iba a preguntar, por los lentes que son, que uno usa para leer o para lo que sea, ¿no? Para ver, ¿se pueden poner también como lentes de sol? Exacto, sí, se pueden hacer con graduación como lentes de sol, con aumento. Si no, es complicadísimo. Yo lo he hecho, de ponerme un lente arriba del otro. Imagínate. Imposible, imposible. Pero se puede. Se puede, es un poco más caro, me imagino. Bueno, pero con el lente multifocal, además de promover tener también un segundo lente, que para los que usamos lentes es fundamental, en el segundo lente pueden elegir hacer la opción de sol, que por supuesto siempre es una inversión importante, pero ahora pueden aprovecharlo con la 2x1. Excelente, la verdad que está completísima la propuesta. Sí, la verdad que sí. Bueno. Y también contamos con, bueno, multifocales, armazón y cristales, a partir de 10.900. ¿2.900? 10.900. Ah, 10.900, perfecto, sí. Perfecto. Sí, no, era imposible. Bueno, vamos a confirmar bien los horarios, Laura, de la óptica y sobre todo también el tema de cómo se pueden comunicar los oyentes ahora que están pensando, me viene bien, voy a consultar, ¿cómo lo pueden hacer? Por supuesto, antes, si me permiten, quiero comentarles también que tenemos con lentes de contacto, que bueno, también es importante, tenemos promoción de 3+1. ¿Qué significa? Son lentes de contacto blandas. Comprando 3 cajitas de lentes de contacto, llevan una 4ª caja totalmente de regalo. Mira. Sí, para promover lo que es el uso, para, bueno, todo tipo de deporte, para usar lentes de sol, cualquier gafa de sol, para los que usamos lentes podemos usar lentes de contacto. Y bueno, y contamos con para gran variedad de graduaciones, así que no duden en consultarnos, que está muy bueno el uso, la verdad. Y les comento, bueno, nuestro horario, estamos de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados estamos de 10 a 14. Nuestro número de contacto es, el teléfono es 2900-6913 o el celular que es el 091-474-915. Bien, bien. Perfecto. Acá están preguntando por los cuidados de los ojos en la playa. Sí. ¿Qué cuidados especiales? Ahí está el agua y está la arena, son las dos. Sí, sí, bueno, sí. Siempre usar protector. Si usamos lentes de contacto, no sugerimos que, bueno, esté en contacto con el agua, porque se puede alojar una bacteria que destruye el ojito. Y bueno, y para la arena, lentes de sol. Lentes de sol que cubran bien los ojos, que protejan bien, porque la verdad que la arena puede llegar a lastimarnos. Exacto, exacto. Sí. Claro, el lente funciona ahí de protección también. Exacto, exactamente. Bien, ¿qué pasa si entra arena en los ojos? ¿Cómo hay que actuar? Agua. Ahí tener una botellita con agua y lavarnos bien la cara. No refregarnos los ojos directamente, porque bueno, es ahí donde podemos tener alguna lesión corneal. Claro. ¿Y es cierto que no se debe mirar el sol directo? Sí, sí, es cierto, sí. Ni con lentes de sol, ni sin lentes de sol. Sí, porque ahí puede, bueno, haber una lesión ocular. Mira, eso no la tenía. No la tenía, sí. Eso. Sobre todo en los niños. Vamos a mirar directo. Bueno, Laura, la verdad que te agradecemos mucho, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos a las órdenes. Un saludo a Rosana y a toda la gente ahí de la Óptica Río. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.